mientras que la pandemia se propaga y no acaba. Viaje los microbios fríos sucios de la baba. Pandora no exclames, la esperanza a los cielos, que son más fuertes los cantos de aquellos que ansían que les salgan las alas de fuego. Y expresiones místicas de nacer de nuevo. En soledad caminan, inocentes por el globo, sin nada, sin nadie, jugándosela por un todo. Revoluciones sociales de la cultura insana, dolores del hombre, Eva mordió la manzana. Y se han cambiado las canicas por jugar a las pistolas con balas. En el pandemonium vagan angelitos sin alas, con lágrimas de sangre y la muerte entre las venas. Ni gloria ni sueños, y hundidos entre penas. Estrellas en los cielos se han borrado, el hombre por misiles brillantes las ha cambiado. Revolución industrial que venga por el mundo, las fábricas vomitan a los héroes nauseabundos, con el rostro mojado de lágrimas sintéticas, ideas asesinas de una vida esquizofrénica. A la mierda con la puta utopía de Tomás Moro. Los niños en panteones alzan palmas entre coros, cantando en protesta por el mundo putrefacto. El reproche con Cristo y su falta de tacto. Esta bola de tierra donde radican los vivos, expreso ideas y pensamientos cautivos, donde debajo de este piso descansa más un muerto que vivir aquí arriba en el presente perfecto. Las epidemias, drogas, muertes se expanden alrededor, no importando raza, sin ninguna religión. Aquí donde transito, en callejones sin salida, donde la muerte es fiel y la droga es ingerida. De siete sellos, gritos han emergido, siete trompetas han dislocado el sonido. Grises, llantos, mudos, naques, conjuros, unos todos, muchos pocos modos de vivir la vida. Pobres, medio ricos, grandes, chicos, duermen, sueñan, corren, caminan en la ciudad perdida. Sangre, gritos, balas, cortas alas, pocas caras, muchas aves, corazones, almas con una sola herida. Guerra, petróleo, riqueza, naciones, promesas, llanto, risas, lágrimas del putrefacto mundo. Mahoma, Cristo, Buda, punto y coma, vive en el manto. Un punto a Dios emerge de lo más profundo. Dolor, amor, histeria, odio, rencor, falso sabor, olor de calles negras. Hay gente como las máquinas, gritos de injusticia, coacción psicológica, física, gente que se hinca. Se han secado las anginas.